voy a seguir hablando acerca del amor? La última vez les expliqué que necesitamos servir con amor, pero ahora la pregunta que quedó pendiente para responder es: ¿es siempre fácil hacer eso? ¿Sabemos que debemos hacer todo lo que hagamos con amor? Dice Pablo en la Escritura, en 1 Corintios 16, 14, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Es fácil de oír eso y de repetirlo, pero la pregunta ¿es fácil de practicarlo? ¿Es fácil de amar siempre? ¿Cómo hacen aquellos cristianos para llenarse de amor cuando se les acaba? Déjenme les cuento. Yo recuerdo cuando tomé la decisión de seguir al Señor y de servirlo con toda mi vida y con todas mis fuerzas y con todo mi tiempo, y me fui al Instituto Bíblico. Yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor me pidiera. Pero cuando llegué al Instituto Bíblico yo estaba internado. Eso significa que de lunes a viernes vivía ahí adentro del instituto, que estaba en el campo, afuera de la ciudad donde vivía, y el sábado y domingo iba a la ciudad, a la iglesia, y trabajaba 7 horas cada día. Así que prácticamente toda mi vida era estar en eso. Pero resulta que cuando ya estuve ahí en el Instituto Bíblico, nos acomodaban por grupos de unos de 4 a 6 jóvenes, compartíamos un mismo cuarto grande que tenía varias literas. Y no me va tocando a mí, en el cuarto, con este compañero que era, yo lo llamo, era duro de amar. Cuando yo era joven y no conocía al Señor, vi una película que se llamaba Duro de Matar, y trataba de un tipo que nomás no lo podían matar, que era casi inmortal. Pues este era duro de amar. Pues este chavo realmente era, para mí, era una piedra en el zapato. Me molestaba la forma en que se reía, sus chistes eran malísimos para mí. Hasta la forma en que olía, para mí apestaba. Y me va tocando vivir con él, oír sus ronquidos, tener que soportar sus chistes, sus gustos, todo eso. ¿Alguna vez has estado en ese lugar? Bueno, alguna vez no. ¿Quién es ese para ti? Puede ser tu jefe, puede ser tu suegra, dicen algunos, para mí no. Puede ser alguien de tu propia familia, tu propio hermano o tu hermana, tu compañero en la escuela. No te puedo decir, puede ser. ¿Quién es? Te pregunto. ¿Quién es? No solo hay personas que a nosotros nos cuesta trabajo amar, sino que aún aquellos que amamos, hay ciertos momentos en donde aún a los que amamos, esas personas se convierten en odiosas para nosotros. Los propios hijos que tanto amamos, llegan momentos donde uno dice, ¡ay, no soporto! La esposa con la que te casaste, profundamente enamorado. El marido. O sea, los mismos seres que tanto amamos, hay ciertos momentos en donde se tornan inaguantables. ¿Cómo vamos a amarlos en momentos así? ¿Cómo le hacen a aquellos que sí logran hacer eso? ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es su secreto, si es que hay algún secreto? Bueno, hoy vamos a responder esa pregunta, porque yo sé, porque así trabaja Dios, que en tu vida en este momento hay esos dos tipos de personas. Personas que definitivamente no soportas, y otras personas que amas, que en ciertos momentos no soportas. Pero Dios nos ha enseñado desde que se escribieron las Escrituras que hay una manera de lidiar con ese problema. Que se hace a un cliente en el negocio donde tú trabajas, con el que tienes que estar atendiendo, un empleado, un compañero, o tu propio marido, cuando te vas a dormir y ronca. Yo no sé quién sea, pero lo que sí sé es que esto no es nuevo, ¿saben? Desde que el apóstol Juan escribió sus epístolas y su evangelio, vemos reflejos a través de sus palabras que los cristianos a los que él escribía también tenían problemas con eso. En la Escritura, si ustedes ven algunos de los versículos que tenemos en pantalla, se van a dar cuenta que el apóstol Pablo dijo que debemos hacerlo todo con amor, y que la responsabilidad de servirnos unos a los otros debe estar revestida de amor, como dice en Gálatas 5:13. Sírvanse unos a otros ¿con qué? Amor. Con amor. No solo debemos servirnos, sino que debemos servirnos con amor. Entonces la pregunta va a ser, ¿y cómo puedo hacer eso cuando se me acaba el suministro de amor que yo tengo? Porque siento que se me acaba. A veces ya no quiero. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago ahí? Muy bien. Hoy vamos a descubrir lo que la Biblia dice acerca del amor en el Nuevo Testamento. Déjenme empezar explicando algunas palabras claves. En la Biblia se nos dice, la palabra amor en el Nuevo Testamento viene de conceptos griegos, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, en su idioma original. En el Nuevo Testamento griego hay tres palabras diferentes que se tradujeron al español amor. La primera de esas palabras es la palabra eros, de donde proceden nuestros conceptos de erotismo o erótico, y tiene que ver con el amor sensual, físico o sexual. Es atracción sexual. Se refiere al elemento puramente físico. Eso es el eros en griego. La segunda palabra que se usa en el Nuevo Testamento y se traduce por amor al español es la palabra filos, que significa afecto fraternal. Es el amor que hay entre amigos o entre hermanos. Es amor de hermanos. La palabra Filadelfia significa ese fraternidad entre hermanos. Entonces, tú lo lees en español, pero si uno pudiera revisar el idioma griego, te vas a dar cuenta que a veces se refiere al amor físico, a la atracción sexual, eros, otras veces al amor de cuates, al amor entre amigos, o amor fraternal, amor de hermanos, pero otras veces se usa la palabra agape, que significa un amor incondicional y sufrido. Amor sufrido y amor incondicional. Más de 290 veces en el Nuevo Testamento griego se usa esta palabra en sus diferentes expresiones. Y de entre todas las palabras, cuando se habla de Dios, siempre se habla que Dios nos amó con amor agape. O sea que este es el tipo de amor que distingue a Dios. En 1 Juan 4:8, el amor se define en una sola frase de esta manera: Dios es amor. Dios es amor. El amor agape era un amor despreciado entre los griegos. En los tiempos del Nuevo Testamento se escribieron muchos libros en el idioma griego, porque era el idioma dominante, como lo es el inglés hoy en día, era el griego en aquellos tiempos. Así que hay muchos libros escritos en griego. Y cuando uno lee otros libros en griego, aparte del Nuevo Testamento, de los libros que se escribieron en ese tiempo, los autores nunca usaban agape, porque para ellos ese amor era un amor despreciable. El amor que era el más apreciado entre los griegos era el amor eros, porque ellos tenían un culto hacia lo físico muy grande. Toda la arte antigua que ustedes pueden ver eran esculturas y pinturas del ser humano desnudo, porque apreciaban mucho lo físico. Y no es diferente, porque hoy en día también entre nosotros la cultura sublima la atracción física. Todos los países pueden estar en crisis económica, pero hay una industria que jamás sufre la crisis. ¿Saben cuál es? La industria del entretenimiento. Todos los artistas, el cine y la farándula nunca sufren la crisis. ¿Por qué creen? Porque la gente le gusta eso, y ese es el resultado de ese apego que tenemos por lo físico y lo sensual, la belleza según lo que son los estándares físicos. ¿Me voy a entender hasta aquí? Contrastante con eso, los autores del Nuevo Testamento usaron ágape para definir el tipo de amor de Dios y que distingue a los cristianos también. No solo en el Nuevo Testamento se nos dice que Dios es amor, también Pablo dijo que de todas las virtudes que un cristiano puede aspirar a practicar y a tener, el amor es la mejor de todas, según 1 Corintios 13, versículo 13. Él dijo que el amor es lo más excelente, y se refiere a ese tipo de amor, agape. Cuando Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento escribieron las escrituras del Nuevo Testamento, se sabía que los griegos tenían un culto muy importante por el intelecto. Lo que más le impresionaba a los griegos era la razón, lo intelectual. Por eso todos los filósofos antiguos son principalmente griegos. En contraste con los griegos, los romanos tenían una atracción muy fuerte por la autoridad, por el gobierno. Por eso los romanos conquistaron tantos países e impusieron sus gobernantes. pero fueron conquistados intelectualmente por los griegos. Así que entre los griegos, que era la cultura dominante, lo más importante era la razón, el intelecto. Y entre los romanos, que era la potencia militar que gobernaba, era la autoridad. Ahora bien, los judíos, en los tiempos de Pablo, ellos, a lo que ellos les impresionaba, según 1 Corintios 1:22, era las señales. Los griegos aspiraban a lo intelectual, los romanos a la autoridad y los judíos a lo milagroso. Muéstrame señales y yo te creo, decían los judíos a Jesús. Ustedes recordarán varios pasajes. ¿Qué señal haces para que creamos en ti? Esta tensión, lo intelectual, la autoridad y lo milagroso, se mantiene hasta hoy en día, especialmente en círculos de las iglesias. Hoy en día, en las iglesias cristianas, hay iglesias, para algunos de ustedes son nuevos y algunos todavía están considerando conocer a Cristo conforme a las escrituras de esta nueva manera. Déjenme les explico qué existe en este mundo evangélico, mundo de iglesias cristianas, no católicas, por así decirlo. En las iglesias cristianas existen estos tres bandos. Por un lado, hay un grupo de iglesias que le dan un fuerte énfasis a lo intelectual. Hay que estudiar mucho, hay que usar siempre la razón, el sentido común, hay que estudiar profundamente la Biblia, los idiomas de la Biblia, la razón, el saber es lo más importante. Luego hay otras iglesias nuevas que se les llaman iglesias de línea apostólica, donde la autoridad es muy importante. Hay un sistema que ha popularizado mucho la línea de autoridad, le dicen el G2. En estas iglesias lo importante es quién tiene más autoridad. Luego hay otras iglesias de corte más pentecostal tradicional en donde el énfasis es lo milagroso. Entonces estas iglesias, todas las iglesias se inclinan hacia una de estas cosas, y compiten a ver cuál es la iglesia con más conocimiento, a ver cuál es la iglesia con más autoridad, sobre cuántas iglesias tienen más autoridad. Entonces, a ver cuál es la iglesia donde hay más poder milagroso de Dios manifestado, y compiten entre ellos. Pero saben, cuando uno lee el Nuevo Testamento y revisa personajes como Pablo, créanme, si uno lee la Biblia, Pablo tenía muchísimo conocimiento, tenía autoridad apostólica y hizo muchos milagros, hasta muertos resucitaron por medio del ministerio de Pablo. Pero él dijo que él había decidido usar otro recurso. En 2 Corintios dice él, vamos a ver si lo tenemos ahí en la pantalla, dice: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Pablo, que tenía tanto conocimiento, tanta autoridad, y que había sido usado para hacer tantos milagros, él optó por el amor. De hecho, si nosotros revisamos lo que las escrituras dicen, nos vamos a dar cuenta que la persona que más conocimiento, la persona, el ser humano que más conocimiento ha tenido sobre la faz de la tierra, ¿quién fue? Ayúdenme. ¿Qué? No. El ser humano que más conocimiento ha tenido no fue Salomón. Fue Jesús. Fue Jesús. Porque Jesús fue un ser humano. La persona que más autoridad ha tenido, ¿quién ha sido? Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La persona que más poder sobrenatural ha manifestado, ¿quién ha sido? Jesús. Pero cuando él habló a sus discípulos, les dijo: este va a ser el distintivo de los que me sigan. En esto se van a distinguir mis discípulos. Y algunos de nosotros nos hubiera gustado que dijera: en que van a tener la mejor doctrina. Pero no dijo eso. Otros nos hubiera gustado que dijera: en esto se van a distinguir mis discípulos, en que tengan la mayor autoridad. Otros nos hubiera gustado, en esto se van a, que hubiera dicho, en esto se van a distinguir mis discípulos, en que tengan la mejor unción para sanar o para hacer milagros. Pero lo que Jesús dijo fue que el distintivo de sus discípulos iba a ser, ¿cuál? Él dijo en Juan 13:35, dijo: de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? El amor, dijo Jesús, que iba, debía de ser lo que distinguiera a sus seguidores. No quiero que malinterpreten mis palabras. El conocimiento es muy bueno y es necesario. No queremos hacer las cosas sin conocimiento. Debemos hacerlo bien fundamentado en la verdad de Dios. Queremos movernos dentro de las líneas de autoridad que Dios ha establecido y respetar las autoridades, como dice en 1 Corintios 13. Y queremos que el poder de Dios se siga manifestando de manera sobrenatural, con milagros y prodigios y señales entre nosotros. Pero Jesús dijo que es con amor que se distinguen sus discípulos. Si te falta algunas de estas, que no te falte el amor. Mire, yo he visto competencias sutiles y descaradas entre cristianos, a ver quién tiene más conocimiento, más autoridad o más milagros. Pero nunca he visto una sola competencia entre cristianos, a ver quién tiene más amor. Nunca he visto, no, aquí en esta iglesia tenemos más amor. Nunca he visto eso. Quisiera verlo más, ¿me entienden? Quisiera que hubiera más competencia entre cristianos. Mira lo que están haciendo ellos por amor al Señor. No, hay que amar más nosotros. Hay que amar más. Eso sí sería una buena competencia. ¿No creen? Eso es lo que Jesús dijo que iba a distinguir a sus discípulos. Ahora, muy bien. Entonces, si la señal, como dijo el apóstol Juan, mire, en primera de Juan 3:10 dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, alguno pensaría, oh sí, los hijos del diablo, de seguro que son los que van a aquella iglesia. Porque mira, pero en esta iglesia puros hijos de Dios. O los hijos del diablo son los que le van a los Raiders. Ay, Paul, perdón. ¿Qué pasó, güey? O al América, pues. Oh, peor, ¿verdad? Uno quisiera que nuestras categorizaciones acerca de quién es y quién no fueran otras, pero dice el apóstol Juan, poco antes de morir, que así se distinguen entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Si alguien de veras es un hijo de Dios, su vida es justa como la del Señor Jesús. Pero no solo eso, dice, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Se da cuenta? No es opcional amar. Es un distintivo del que es de Cristo. Y dice más adelante el mismo apóstol, en el versículo 14, 1 de Juan 3, 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque tenemos la sana doctrina. ¿Eso dice? ¿Sí, eso dice? En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque vamos a la iglesia del pastor Luis. ¿Eso dice? ¿Sí? No, no dice eso. Dice, porque amamos a los hermanos. El amor es el distintivo de los verdaderos hijos de Dios. Por eso, les debo de decir con mucho respeto que amarnos unos a otros, cuando la Biblia dice, no solo Dios dice que amarnos es un distintivo, sino que es un mandato. No es opcional, es un mandato amarnos unos a otros. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos amar cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas? Bueno, vamos a leer algunos versículos. Y lo primero que debo decirles, y lo más sencillo, mire, este es el centro de todo el asunto. La forma en que los cristianos nos llenamos de amor cuando sentimos que se nos acaba por personas difíciles de amar o por las personas que nos agotan la paciencia, la forma en que nosotros debemos amar y llenarnos de amor no es pidiendo amor. Esa es la costumbre más común que tenemos los cristianos. Cuando yo estoy frente a alguien que de veras es difícil de amar para mí, imagínate a alguien que te hirió, alguien que te lastimó, que te traicionó, y que Cristo te pide amar a tus enemigos, dices, ¿por qué Dios me pide algo imposible? ¿Cómo se hace eso? Entonces, lo que el cristiano normalmente hace, ¿qué es? Dice, ok, Dios, dame más. ¿Más qué? Amor. Ok, ayúdeme. Va una hora y dice, Dios, dame más. Amor. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si me equivoco, corríjanme, pero no pude recordar, y he pensado en esto por muchas semanas, y cuando preparé este estudio hace ya varios días, y he seguido pensando y pensando, y busqué en la Biblia, no pude recordar un solo versículo en los más de 7,000 que tiene el Nuevo Testamento, 7,900 y fracción, sin contar los 23,000 que tiene el Antiguo, no pude recordar un solo versículo en toda la Biblia. A lo mejor me equivoco, por eso digo, sinceramente, si me equivoco, corríjenme, pero no pude encontrar un solo ejemplo, ni un solo mandato en donde ni se nos mande, ni se nos demuestre que alguien pidió más amor. No hay ni uno. ¿Cómo que no? Entonces, ¿cómo se le hace? Bueno, lo primero que uno necesita hacer para poder amar a los difíciles de amar es, no es recibir más amor, es comprender cuánto nos ha amado Dios. No se trata de recibir más amor, sino de entender el amor que ya tenemos. Te voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo, viviendo en Tracy ya por varios años, empiezo a orar algo como esto: Dios, déjame vivir en los Estados Unidos, por favor, déjame vivir en los Estados Unidos, te suplico que me dejes ir a los Estados Unidos, te lo ruego. ¿Por qué no oyes mi oración? Dios, déjame vivir en los Estados Unidos. Y un día tú oyes mi oración. Y yo digo, yo no sé qué pasa con Dios, no oye mis oraciones, no me responde. ¿Y qué le estás pidiendo? Que me deje vivir en los Estados Unidos. ¿Qué me dirías? ¿Dónde vives? ¿Eh? ¿Qué me dirías? ¿Dónde vives? Si ya vives en los Estados Unidos. Ya vives en los Estados Unidos. Ahora quiero que vengan conmigo y vean lo que la Biblia dice. Y van a ver por qué les doy este ejemplo. En Juan 3:16, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Ayúdenme, porque dice, porque tanto, ¿qué dice? Dígalo fuerte, tanto. Pregunto, a ver, gramáticos, ayúdenme. ¿En qué tiempo está este verbo? ¿Presente, pasado o futuro? Pasado. ¿Y cuál? Pasado. Pasado. O sea que Dios amó ¿cuándo? ¿Ahorita o ya atrás? Muy bien. Dice, tanto amó Dios al mundo. Ahora, hago una pausa. Usted necesita considerar cuánto Dios le ha amado a usted. Mire, hay muchísimas, quizás miles de señales y demostraciones que nos comprueban y nos verifican que Dios nos ha amado ya. Y si yo los pusiera a ustedes a hacer una lista de las evidencias que demuestran que Dios nos ha amado, la lista sería interminable y serían diferentes de tantas expresiones. Dios nos ama y lo sabemos porque nos presta la vida, nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo, y la lista sería interminable. Pero de todas las razones que en la Biblia sobresaltan para demostrar el amor de Dios, la número uno, la señal número uno de que Dios nos ha amado, es que le envió a su Hijo Jesucristo a morir en tu lugar. Cristo, tú ibas hacia el infierno por tus muchos pecados, aunque te crees buena gente, no eres tan buena. Pero ahora sí, Cristo vino del cielo y tomó tu lugar en la cruz. Él murió siendo inocente para que tu pecador, tu pecadora, no tuvieras que ir al infierno. Él murió en tu lugar. De todas las razones que en la Biblia se nos dan para entender que Dios nos ha amado, esa es la más grande de todas las expresiones de amor que Dios jamás pudo haber demostrado. Pregunto yo, ¿qué sucedió primero? Al menos en nuestra generación, ¿que Cristo muriera por tus pecados o que tú nacieras? ¿Qué pasó primero? ¿Eh? Aún antes de nacer, Dios te amó. Dios hizo provisión por ti. Esa es la señal por excelencia del infinito amor de Dios, aunque hay miles. No solo Dios nos amó, pero en Romanos 5:8 dice la Escritura, pero Dios demuestra. Otra vez, a ver, ayúdeme, expertos en gramática, demuestra, presente, pasado o futuro. ¿Eh? Presente. No solo Dios nos amó, sino que Dios todavía sigue demostrando que nos ama. Y vuelvo a citar la misma razón, porque en esto dice, Dios demuestra su amor por nosotros, en que todavía, cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero que hagas una pausa y digas, Dios me ama mucho. A ver, dilo. Dios me ama mucho. Una vez estaba sentado en la sala de mi casa ahí en Tijuana, en la calle Grafito, con mi esposa, y nos estaban visitando este par de hermanos de la iglesia en la que nos estábamos congregando, una iglesia de Calvary Chapel, Capilla Calvario, ahí en Tijuana. Y estos dos valiosos hermanos vinieron. Estábamos sentados en la mesa y yo estaba oyendo las luchas que ellos tenían. Ahí estaba mi esposa y nuestros niños por ahí andaban corriendo. Y de pronto sentí esta convicción del Espíritu y volteé y le pregunté a uno de ellos y le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Este hombre al que yo le estaba hablando era un hombre que tenía muchos años en el Señor, le había servido fielmente, era líder en la iglesia y tenía problemas en su matrimonio, su esposa había tomado decisiones equivocadas y él se sentía muy abatido por esos problemas. Yo volteé y le dije, oye, Marco se llama. Le dije, Marco, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dijo, sí. Le dije, ¿tú sabes que Dios te ama? Me dijo, sí, sí lo sé. Y luego le dije, ¿y lo aceptas? ¿Y lo sientes? ¿Sientes que Dios te sigue amando? Y él empezó a llorar. Muchos de nosotros sabemos, pero no aceptamos el infinito amor que Dios tiene por nosotros. Sentimos que algo que nosotros hacemos ya nos ha descalificado y nos ha puesto tache de parte de Dios. Pero Dios no ha cambiado su amor inalterable. No hay algo que tú puedas hacer que sea capaz de aumentar la medida del amor que Dios ya te tiene, que se manifestó en la cruz de Cristo. Y no hay algo tan grave que tú puedas hacer que te prive del amor de Dios que hay en Cristo. El secreto para amar a los difíciles de amar no es pedir amor, es comprender cuánto nos ama Dios ya. El secreto de Pablo cuando oraba por los cristianos, él no pedía que Dios los llenara de más amor, sino que los llenara de comprensión. En Efesios 3 hay un ejemplo de una de las oraciones más preciosas que jamás se levantaron, que se registran en la Escritura. Y Pablo está pidiendo, y miren lo que pide él. Dice él, y pido que, arraigados y cimentados en amor, o sea, él está orando, puedan, no dice recibir, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo pido que ustedes puedan comprender, junto con todos los santos, cuán, observa la descripción que hace él, cuál ancho, y largo, y alto, y profundo, es, ¿qué? Dice, yo quiero que ustedes comprendan algo que es incomprensible, pero aunque sea que comprendan un poquito más, cuán grande es el amor de Cristo. Que comprendan la grandeza del amor de Cristo. Y vuelve a insistir, dice, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. La llenura de nosotros no está en recibir más amor, está en recibir más comprensión del amor de Cristo. Lo voy a tratar de ilustrar con este ejemplo. Imagínate que algunos de ustedes han ido a algún paseo donde hay una caída de agua, una cascada, una catarata o como lo quieran llamar, ¿no es cierto? Imagínate que tenemos este hombre, este sujeto, allí y se mete ahí a la cascada. Pero la caída de agua, que es grande y fuerte, poderosa, y él de algún modo se para dándole la espalda a la caída y luego empieza a mirar sus pies y toda el agua le está cayendo a él en la espalda, ¿ok? Está cayendo y el agua salpica para todos lados, pero él está mirándose a sus pies. Y como el agua le está cayendo y él está de espaldas, el espacio que queda después de su espalda hacia abajo, pues ahí no está cayendo agua, ¿correcto? ¿Sí están conmigo? Entonces él empieza, y después de un rato que está viendo sus pies en seco, empieza a preguntarse, empieza a pensar, me hace falta agua, no tengo agua aquí. ¿Por qué no tengo agua? Y empieza a orar en su mente. Empieza hasta grita. Dios, Dios, me hace falta agua. ¿Por qué no me das agua? Dios, ¿por qué me dejas a secas? Quiero agua, me hace falta agua. Y se empieza a enojar. Necesito más agua. ¿Cuál es el problema de este tipo? ¿Le falta agua en realidad? Está totalmente rodeado por agua, pero él no lo puede ver, porque su enfoque está lugar incorrecto. Si tú fueras pasando y oyeras la oración del que dice, ¿por qué estoy a secas? ¡Necesito agua! ¿Qué le dirías? Le dirías, levanta la vista, es más, volteate. Y cuando él se volteara, el golpe del agua, que ya lo está rodeando, sería tan fuerte que lo arrastraría. No, ni podría ver el agua. ¿Están conmigo aquí? Muchos de nosotros somos así. La razón por la que sentimos que no tenemos amor para amar a los demás es por un problema de perspectiva, de enfoque, no de recursos. Lo voy a decir de esta manera. Estoy yo ahí en el Instituto Bíblico y en lugar de estar mirando a Dios y la cruz de Cristo, la máxima señal del amor de Dios y todo lo que la grandeza, la anchura, la profundidad, la longitud, el amor de Dios que hay en Cristo para conmigo, doy la espalda y empiezo a mirar a mi compañero y digo, apestoso. Y empiezo a verlo cada vez menos porque digo, ¿cómo Dios pudo amar a esta sanguijuela? Señor, ¿por qué me pides esto? ¿Estoy mirándolo a él o me estoy mirando a mí? Digo, pero mira, tengo un Juanete aquí, mira, me duele aquí. Y empiezo a mirar al lugar incorrecto. Empiezo a mirar a la otra persona y empiezo a mirarme a mí mismo en lugar de mirar a dónde. Entonces debo tornarme y voltear a la avalancha, a la caída infinita e ilimitada del amor de Dios y decir, wow, pues una vez que volteo, me abruma, me arrastra ese poderoso torrente de amor de Dios. Y entonces en lugar de decir, dame más amor, en lugar de estar diciendo, mira este inútil, voy a decir, qué grande es el amor de Dios, qué grande es, o sea, ya ni siquiera me preocupa. Una vez que tú te volteas y el agua te cae de frente, te satura, te baña, o sea, te levantas aturdido del golpazo. ¿Nunca fueron a una playa y una ola les dio un golpe? Tengo un amigo, algunos de ustedes lo conocieron, el pastor Saúl, que estuvo aquí hace unos meses. Una vez fue al mar con su esposa y a sus suegros con ellos. Y en eso estaban ahí, él y su esposa, en la orilla de la playa, en el agua, y los suegros estaban en la arena. Y llegó una ola y los agarró y le dio una vuelta a Marta, la esposa de Saúl, y le puso un pasazo en el suelo que se levantó todo el ojo morado. Y cuando se levantó, ella ya tenía el ojo hinchado y toda la cara morada. Y los suegros le dijeron a Saúl, nomás porque vimos lo que pasó, si no hubiera estado seguro que te la chutaste. Todavía me dijo Saúl que cuando fueron al supermercado iba a traer el ojo morado, estaban haciendo fila en la caja y una señora se le acercó y le dijo a Marta, ya ves, por contestona. El agua te puede dar un golpazo que hasta te mata. Hay personas que andan esquiando y caen contra el agua y los quiebran los huesos. El amor de Dios es poderosísimo y grande, infinito, inmenso. Una avalancha. Pero mientras nosotros le estamos dando la espalda, no nos damos cuenta que nos rodea por todas partes. Y si vemos a Cristo y la cruz y todo el amor que Dios nos tiene, amar a los demás es cualquier cosa. Pero tú todavía puedes voltearte y cerrar tus ojos y cerrar tu boca y quedarte con sed, aunque te estés ahogando en el medio del mar. Puedes estar en una cascada y cierras tu boca y no tomas agua, ¿o no? La Biblia dice que todo el torrente del amor de Dios se ha derramado para con nosotros en la cruz de Cristo y en su resurrección. Pero no conforme con eso, Dios además nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha dado a beber, dice la Biblia. Nos ha dado a beber de su Espíritu Santo. Y fíjense la figura que usa el texto bíblico, que se nos ha dado a beber del Espíritu Santo. Y cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se entrega a Cristo como su único Salvador y deja de confiar en religiosidades y confía en Cristo y en la cruz y en su resurrección, la Biblia dice que Dios nos da como un precioso regalo su Espíritu Santo que viene a vivir adentro de nosotros. Y quiero que lean conmigo lo que dice Romanos 5. versículo 5. Dice, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué dice entonces? Que Dios en su amor me ha dado a Cristo, y luego al yo confesar a Cristo como mi Salvador, abro la boca y me lleno del agua de Dios, que es su Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo que vive adentro de mí, como dice Jesús en Juan capítulo 7, desde mi interior se convierte en una fuente de agua que salta para vida eterna. El Espíritu Santo que está dentro de mí es la fuente del amor de Dios, y Él produce desde adentro el amor de Dios. En la descripción del fruto del Espíritu que hay en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, dice, de todas las expresiones del fruto del Espíritu, el primero dice, pero el fruto del Espíritu es el amor. Cuando yo miro a Cristo y creo en Él y lo recibo, Él pone en mí su Espíritu Santo y Él produce amor. Entonces, ¿en qué consiste el problema? No es falta de amor lo que nosotros tenemos para amar a las personas difíciles de amar. Es o falta del Espíritu Santo, es decir, no nos hemos convertido a Cristo, o si ya somos cristianos es un problema de enfoque. Estamos mirando hacia el lugar incorrecto. Tenemos que mirar a Dios y a la cruz de Cristo. Y cuando yo veo a Dios y a Cristo, digo, no, pues, imagínate esto, imagínate, está un niño con otro niño y le dice, ¿qué tienes? No, tengo una cora, tengo 25 centavos, y él siente que no tiene nada. Dice, no, oh, es mía, a mí se me perdió, y se la quita. No es cierto, es mía, ¿de dónde fue? Y empiezan a pelear los dos por la misma moneda. Entonces el niño está, no, es mía, mía, a mí se me perdió, pero no me acuerdo cuándo. Y están peleando, ¿no? Por la moneda. Tú ves eso y dices, ay, dos niños peleando por una cochina moneda. Escenario número 2. Está un niño con su papá y le dice, ¿qué pasó, hijo? Mira, hijo, te amo mucho, tengo algo para ti. Y luego abre un mueble como este y está lleno de coras, lleno de monedas de 25 centavos. Y dice, ¿y esas, papá? Son tuyas, hijo, son para ti. ¡Wow! Yo les puedo agarrar, claro, son tuyas, son tuyas. No, pues se avienta el chiquillo, empieza a nadar ahí entre las monedas. ¡Oh! Todo lo que me dio mi papá. ¿Y qué puedo hacer con ellas? Lo que quieras, hijo, compártelas con tus amigos si quieres. Se llenan las bolsas de monedas y sale por la calle presumido, bien seguro de quién es y lo que se le ha dado. Y se encuentra su amiguito que tiene su moneda. Y dice, mira, es mía, me la encontré. Y él dice, pues qué bueno. ¿Por qué no hay problema ahí? ¿Por qué no? Porque él sabe lo que tiene. Está lleno, él sabe lo que tiene. No tiene nada que temer, ¿me entiende? Entonces dice, oh, pues qué bien por ti. ¿Quieres más? Mira. Te las avienta. Nada más que en el cuento, el niño de la primera historia y el niño de la segunda historia son el mismo niño. El problema es que el primero no sabe lo que tiene. Y como él siente que no tiene, está peleando con otros. ¿Me entiende? Pero una vez que él descubre lo que él tiene, ya no tiene motivo para pelear. Al contrario, tiene de sobra para compartir. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Tener dinero? No. Saber lo que tiene. ¿Están conmigo hasta aquí? Cuando tú sientes que se te acaba la reserva de amor para tus seres queridos, para tus enemigos, para quien sea, pedir amor no es la solución. Es acercarte a Dios. ¿Por qué creen que Jesús nos mandó que de todos los mandamientos el primero y más importante cuál era? ¿A quién? No, ese no es el primero. ¿A quién? Amar a Dios. Porque entre más te acercas a Dios, como Dios es amor, te irradia de su amor, te satura de su amor, te penetra de su amor. Voltear con los demás es pan comido. Una vez que te has acercado a Dios, amar al prójimo casi es automático. Por eso debo terminar diciéndote esto. Escúchame bien. Escúchame bien. Cuando tú dices que no puedes amar a alguien Cuando tú sientes que es imposible amar al que tanto amabas antes y ahora hasta lo aborreces, el problema no está en la persona, el problema está en ti. Te has alejado del Señor, porque si te acercaras a Dios, te llenaría de su amor. Nadie dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Porque todos los que de veras, de corazón quebrantado, nos acercamos al Señor, nos inunda de su amor. Cuando te falta amor, no te falta amor. ¿Sabes qué te falta? Te falta Dios, porque Dios es amor. La solución no está en pedir más amor para amar a Él, sino la solución está en que te humilles y te acerques a Dios, porque Él te va a impregnar de su amor. Cuando tú no puedes perdonar o amar a alguien, lo que te falta es el Señor, no es amor, te falta el Señor. Pero si te llenas del Señor, va a ser fácil amar. ¿Saben qué descubrí yo al final? Que mi amigo, mi compañero de cuarto, no era tan malo. Porque cuando yo descubrí esto que les estoy compartiendo hoy hace muchos años, me di cuenta que no era un mal muchacho, que amaba al Señor. Que no tenía un mal sentido del humor, solo que era diferente a mí. Que yo roncaba más que él. Es una persona valiosa, yo lo aprecio. Llegó a ser mi amigo cuando Dios me cambió a mí. El problema estaba en mí, no estaba en él. Dios me ha puesto a prueba algunas veces en mi vida. Y me ha puesto personas que en algún tiempo yo desprecié y hasta odié. Y las ha puesto en mi camino de regreso para que las ame y las bendiga y las sirva. Porque el problema no está en ellos, está en mí y está en ti. Quiera Dios hoy cambiar tu manera de pensar. Y cuando te cambie tu manera de pensar respecto a los demás, te des cuenta que lo que te falta es el Señor, no amor, porque ya te lo dio todo el amor. Te vas a dar cuenta que ahora, en lugar de faltarte amor, te sobra para compartir. Póngase de pie y vamos a orar. La próxima semana voy a hablar del sufrimiento y de cómo Dios usa el dolor y el sufrimiento para prepararte para un ministerio, para una misión. Es parte del plan de Dios el dolor para hacernos útiles para su causa. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí un momento. Quiero invitarte a que tomes un momento para reflexionar. No sé a quién tú le tengas coraje ahorita o lo tenías tal vez porque Dios te ha hablado, pero te voy a dar una oportunidad para que ahí en tu lugar le pidas perdón al Señor por estar mirando al lugar incorrecto y le digas: Dios, hoy me volteo a ti, hoy me vuelvo a ti, Señor. Y cada quien ahí en su lugar, en su propio corazón, empiece a orar y dile: Señor, no sabía cuánto me amas. La pregunta final, mientras estás orando ahí en tu lugar, que yo te hago, es: ¿aceptarás el amor de Dios? ¿Lo aceptarás? ¿Lo recibirás? Si te sientes vacío, acéptalo, bebe del amor de Dios. Si entre nosotros hay alguien que todavía no recibe el Espíritu Santo, si todavía no se convierte a Cristo, dígale: Señor, hoy recibo a Cristo como mi Salvador. Dame el regalo del Espíritu Santo para poder amar desde adentro, desde mi interior, aún a mis enemigos. Si usted ha hecho esta sencilla oración, por favor márquelo en su tarjeta amarilla o dígale al amigo que lo invitó, a alguno de nosotros que ha tomado esta decisión, para seguir orando por usted. Ese es un nuevo principio en su vida. Si usted es cristiano y se ha sentido agotado, como drenado, seco en su ser interior, de media vuelta y voltea a Cristo, vea la cruz de Cristo, vea cuánto le ha amado Dios, y empiece a darle gracias. Pida perdón por su ceguera, por su miopía, y cada vez que se sienta que le falta cariño, vea la cruz de Cristo, todo el amor de Dios, y beba. Padre, derrámate por tu Espíritu entre nosotros con el poder de tu amor, Señor. Hago mías las palabras de Pablo, tu siervo, cuando dijo: que oro para que cada uno de los que me escuchan sea fortalecido con poder en su ser interior por tu Espíritu, para que puedan comprender cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y que puedan aferrarse firmemente a ese amor y lo puedan comprender, para que así seamos llenos de la plenitud de Dios. Ministra, Señor, los corazones de aquellos que se han sentido no amados, cuando nos has amado tanto y nos amas y nos lo sigues demostrando hasta hoy. Que se distingan los de aquí, Señor, por el amor que tienen para con los demás, y no por el conocimiento, por los milagros o por la autoridad, sino por el amarse unos a otros y amar al prójimo después de acercarse a ti. Amigo que me escuchas, este es mi desafío para ti. Separa 5 a 10 minutos mínimo cada mañana y acércate en silencio a Dios y dile: Señor, necesito más de ti. Acepto tu amor. Deja que te llene del Espíritu Santo para amar el resto de tu día a quien Él trae a tu camino. Muchas gracias, Padre bueno, por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si yo fuera el profeta con mayor revelación, o el líder de la iglesia con mayor congregación, si yo fuera el ministro que tuviera más unción, o el cantante más famoso o mejor predicador, si tuviera tanta fe y no tengo amor, nada soy. El amor todo lo espera, lo soporta, todo lo sufre y lo cree. El amor no guarda rencor, no. ¡Cántalo! El amor no se goza de la injusticia, si se goza de la verdad. El amor de Dios. ¡Hey! ¡Vamos! Si tuviera yo la plata para dar a los demás y acabar con la pobreza de toda la humanidad, si yo diera hoy mi cuerpo en holocausto a los demás, seré el héroe que me dieran el Nobel de la Paz. Todo esto puedo hacer, si no tengo amor, nada soy. Dígalo conmigo fuerte. El amor todo lo espera, lo soporta, todo lo sufre y lo cree. El amor no guarda rencor, no. A ver, dígalo fuerte. El amor no se goza de la injusticia, si se goza de la verdad. El amor de Dios. Vamos, ¿cuántos tienen júbilo? ¡Hey! Vamos aquí con las palmas. Todo el mundo arriba. Ahora diga conmigo. Vamos a ver, todos juntos conmigo. El amor no guarda rencor. Vamos a cantarlo. ¿Están listos? Vamos. El amor no guarda rencor. A ver, que se oiga un poquito más fuerte. Todo el mundo. El amor no guarda rencor. Otra vez, que se oiga fuerte. Vamos. El amor guarda rencor. ¡Arriba! El amor todo lo espera, lo soporta, todo lo sufre y lo cree. El amor no, no guarda rencor, no. El amor no se goza de la injusticia, si se goza de la verdad. El amor.